No podemos acercarnos a Dead Moon. ¿Lo que quieres decir es que nuestras fuerzas no son suficientes como para derrotarlos? Ellos no pueden ser derrotados utilizando la fuerza. Dead Moon son seres que viven de los restos de los sueños que fueron olvidados por las personas. Y mientras existan esos sueños olvidados, Dead Moon seguirá siendo de las suyas. Respóndenos. ¿Quién eres tú? ¡Habla! Yo soy Elliot, el soberano de ilusión. Soy el guardián de los sueños de las personas de este mundo. ¿Ilusión? ¡Pegaso! Ilusión tomaba el poder prestado de los sueños de las personas para encerrar a Dead Moon. Sin embargo, el poder que los mantenía atrapados se fue debilitando y despertaron. La reina de Dead Moon es Neherenia. Ella es la persona que está cubriendo este mundo de sombras. Y el único método para volverlos a encerrar es utilizar el poder del cristal dorado. ¿El cristal dorado? El cuerno que tengo en mi frente es el cristal dorado, el cual tiene un poder sagrado que puede ser capaz de regresar a Dead Moon al mundo de la oscuridad. Este cristal tiene el poder suficiente como para destruir a un planeta completo. Se los aseguro. Ahora entiendo por qué esos villanos quieren atraparte a como dé lugar. Sí, porque quieren obtener el poder del cristal dorado. Ahora entiendo, lo que tenemos que hacer es derrotar a Dead Moon con el poder de ese cristal, ¿o no es así? No se puede. ¿Qué? El Pegaso no puede utilizar el poder del cristal dorado. Su deber es encontrar a la persona que pueda hacerlo. Sailor Chibimon, no me digas, ¿tú lo sabías? Él ha estado buscando a esa persona desde un principio, pero lamentablemente nunca pudo encontrarla. ¿Por qué no nos lo comentaste si sabes que es un asunto de tanta importancia? Ella solamente sabe que mi nombre es Elliot y algo sobre el cristal dorado. Lo demás es un secreto. Pero rompí el juramento y te entregué el cristal dorado. Y lo hice porque pensé que tú eras esa persona que puede utilizar el poder del cristal dorado. Porque el resplandor que vi desde la oscuridad no era de otra persona más que el tuyo. Pero ya no queda más tiempo. ¡Pegaso! Por favor, busquen a la persona que pueda utilizar el cristal dorado. ¡Pegaso! ¡Pegaso! Por favor. ¡Pegaso! ¡Pegaso! Parece que el alma de Elliot está hablando con otro individuo. ¿Te atreves a burlarte de mí a pesar de que tienes esa figura lastimera? ¿Acaso no queréis obedecerme solo porque sois el guardián del cristal? ¡Insolente! Ahora lo que necesitamos es el cristal dorado para derrotar a Dead Moon. Parece ser que el Pegaso está diciendo la verdad. ¿Alguien? Yo también escuché la voz del Pegaso. ¿Del Pegaso? Príncipe Elinor, como usted es el guardián del planeta Tierra, su cuerpo y la Tierra son uno mismo. Somos uno mismo. Desde que comenzaron a cubrir la Tierra con sus telarañas, mi cuerpo está... Si tan solo pudiera hacer funcionar el poder del cristal dorado. Pequeña dama. No te preocupes. Aunque no tengamos el cristal dorado, siempre y cuando unamos nuestras fuerzas, no habrá por qué temer. Nosotras no permitiremos que Dead Moon se salga con la suya. Chicas, vayamos a derrotar a la reina Nequerenia. ¡Sí! ¡Serena! ¡Darien! Serena, quiero que me disculpes por no estar contigo en el momento más importante. Tu dolor es como si fuera el mío, Darien. Serena. No te preocupes. Te prometo que te ayudaré a sanar y salvaré a nuestro planeta. Ahora regreso. Serena y Rini se han vuelto muy fuertes. ¡Darien! ¡Resiste! ¡Por favor! ¿Pero qué es esto? ¡Bienvenidos al glorioso mundo del circo de Dead Moon! ¿Qué está pasando? Los sueños de aquí son pasajeros, pero las pesadillas siempre están presentes. Te divertirás tanto que nunca dejarás de reír. ¿Y por reír tanto? ¡Te convertirás en un anciano! ¡Ay, no, qué horror! Pero, ¿quiénes son estos sujetos? ¡Ya basta! ¡Vamos a investigar! ¡Miren eso! Nos están indicando el camino directo al circo. No actúan con disimulo. ¿Acaso quieren que entremos? ¡Exactamente! ¡Ustedes son! Bienvenidas al gran circo Dead Moon. ¿Seguras de que se divertirán mucho? Muy bien, ustedes lo pidieron. ¡Lucharemos contra ustedes! ¡Doble poder cósmico lunar! ¡Acción! ¡Por el poder del cristal del planeta Marte! ¡Transformación! ¡Por el poder del cristal del planeta Júpiter! ¡Transformación! ¡Cristal del planeta Mercurio! ¡Transformación! malvadas convierta nuestra ciudad en una jungla de telarañas, villanas. Además, no las perdonaré porque han hecho sufrir mucho a mi novio Darien. Somos las Sailor Scouts que luchan por el amor y la justicia. Y las castigaremos en el nombre... ¡de la luna! Como las estábamos esperando, hemos preparado la arena de nuestro circo. Pero si primero logran pasar a la carpa del circo sanas y salvas. Son muy débiles. Estas niñas van a llegar más allá de los límites, ¿no lo creen? Bueno, y díganme, ¿quién fue la persona que llamó a las Sailor Scouts al circo? ¡Sí! Cuarteto Amazonas. ¡Ay, esa voz es la reina Negerenia! ¿Nos va a regalar algo? Pues mira, Parapara quiere tener una magia más poderosa. La suficiente para derrotar a las Sailor Scouts de un solo golpe. No os precipitéis, mis adorables niñas, porque el día de hoy os daré poderes de mejor nivel. ¿De veras? Usted es muy generosa. En cambio, la tacaña de Circonia es muy mala con nosotras. Dadme la piedra del Amazonas que os he brindado. Vamos, jovencitas. Acabaréis con los guerreros de la luna llena con el nuevo poder que os he dado. Estoy segura que dentro de esta carpa se encuentra la reina Negerenia. Nos están indicando el camino. Oye, Sailor Chibimu, quiero preguntarte algo. Sailor Mercury, si es muy difícil entenderte, de ninguna manera esta niña te entenderá. ¿Qué? No me refiero a eso. Es que cuando te vi al lado del Pegaso, me hizo recordar que cuando era niña, yo también soñaba con un hermoso caballo alado. ¿Tú también, Sailor Mercury? Ahora que lo dicen, yo también soñé con un hermoso Pegaso. ¿Habrá sido un recuerdo de nuestra otra vida? No te equivocas, eso era un sueño. ¿Era un sueño? Es el sueño que tienen todas las personas cuando eres niño. Pero mi querido Pegaso no es un sueño. ¿Eh? Yo siempre compartí con él sufrimientos y alegrías. Me divertí mucho. Me dio gusto haber sido su amiga. Y no solo eso, también quería ayudarle en lo que fuera. Sailor Chibimu, no cabe duda de que lo quieres mucho. Ya me había olvidado de esos sentimientos. Es que dentro de ti hace realidad esa hermosa leyenda. Y cuando menos lo piensas, ese sueño se queda guardado en tus recuerdos. Mientras no olvides esos sentimientos, seguramente el Pegaso siempre estará a tu lado. Muchas gracias, chicas. ¿En dónde estamos? Las estábamos esperando. Y ahora con ustedes, las estrellas del Circo de Edmund, el talentoso y extraordinario Cuarteto Amazonas. ¿Que pueden explotar? ¿Estás bien? No, resiste. totalmente diferentes. ¿Qué está sucediendo? Oh, ¡eso no es nada! ¡Espera, pegajosa! ¡Cuidado, chicas! ¡No vengan, porque si tocan esto no podrán zafarse! ¡Qué lástima me dan! ¿Quieren que acabe primero con estas niñas? ¡Sí, hazlo! ¿Qué? ¡No! ¡Es la campana de cristal! El cuerpo de Elliot está resplandeciendo. ¿Queréis decirme que os encontráis cerca del dueño del Pegaso? ¿Quién sois? ¿La persona que tiene el espejo dorado? ¿Es esa chiquilla? ¿Quieres que te llame Pegaso? ¡Sailor Chibi Moon! ¡Llamado Estelar! ¿Pero quién es esta señora? Mi nombre es Circonia. Soy la jefa del circo de Edmund. No me pueden engañar. Ese Pegaso es una ilusión, ya que él solamente puede vivir dentro de los sueños de las personas. Así que capturaremos al dueño de ese sueño. Encontrado al dueño del Pegaso. ¡Ese es el espejo dorado! ¡Supe! ¡No! ¡No! ¡Espejo! ¿Qué te sucede, Darien? ¡Rini! Alégrese, reina Negerenia, porque finalmente hemos encontrado al dueño del Pegaso. Eso significa que nos hemos apoderado del Pegaso y el cristal dorado. ¿Por qué tiene que ser tan grande la carpa del circo? El camino se volvió a dividir. ¿Por dónde será? Es por aquí. Vamos. Tengan cuidado, porque puedo sentir una presencia maligna. ¿En dónde estoy? ¡Cetro mágico! ¿Ah? Por fin puedo verte. Te has de haber sentido solo en este lugar tan oscuro. Enseguida te ayudaré. No os lo permitiré. Ya veo con que vos sois la dueña del Pegaso. ¿Quién eres? Mi nombre es Neheremia. Y soy la eterna soberana de Dead Moon. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que lastimar de esa manera a Elliot? Vos no conocéis la oscuridad total, ya que habéis tenido la fortuna de vivir en un mundo lleno de resplandor. Nunca comprenderéis mis sentimientos. Esto sucedió hace mucho tiempo. En la luna existía un reino lleno de resplandor llamado el Milenio de Plata. Ese fastuoso reino era gobernado por la reina Serenity. Y desde un pequeño planeta frío, la reina de la oscuridad los observaba con mucho interés. Sin saber cómo, ella envidiaba la prosperidad de ese reino, así que quiso apoderarse de él a como diera lugar. A medida que pasó el tiempo, se dio cuenta de que ella podía tener poderes especiales gracias a una piedra misteriosa. Con la ayuda de ese poder, ella podría reemplazar a la reina de la luna y no solamente eso, podría gobernar el universo completo. El nombre de esa piedra es el Cristal Dorado, el cual se encontraba en un lugar sagrado de la Tierra y un joven cuidaba de ella. Pero la reina no se explicaba por qué tenía estos sentimientos, ya que al momento de ver al joven, no solo quería apoderarse de la piedra, sino también de él. Ella le propuso que con el poder del cristal dorado, juntos gobernaran el mundo entero. Entonces, él se detuvo y dijo: el cristal elegirá quién será la persona indicada que pueda llevarlo. Si tú resultas ser la dueña del sueño más hermoso, seguramente el cristal será tuyo. Pero si no es así, si resulta ser alguien que tiene un corazón lleno de maldad, recibirás un castigo. Por culpa de ese fuego sagrado, la reina de la oscuridad no pudo obtener el cristal dorado. Y lo peor de todo es que la reina de la luna llena ordenó que la encerraran en su propia oscuridad. Pero la reina de la oscuridad volvió a tener otra oportunidad. Ya que si obtenía el cristal dorado, ella podría salir de este mundo. Finalmente llegó ese eclipse que tanto esperaba. Y todos los seres de la oscuridad salieron y obtuvimos el éxito de atrapar a ese joven. ¡Cometió ningún error! ¡Suéltalo inmediatamente! Jamás. Es el momento para desquitar mi odio con vosotros. ¡Pronto seréis reemplazados! ¡Ah! Ahora vosotros recibiréis todo ese sufrimiento. ¡Nunca te saldrás con la tuya! ¡Ah! No perdonaré a aquellos que se opongan. ¡Zirconia! Sí, aquí estoy. Habéis hecho un buen trabajo. Se lo agradezco mucho. Sin embargo, los demás guerreros de la luna llena son un fastidio. Encargaos de ellos. Sí. ¡Ay, qué aburrimiento! Si no hay nada que hacer... ¿Para quiere montar el Pegaso? No es justo que nos haya arrebatado el caballo. Sería mejor si le hubiéramos dado un buen golpe. ¿Están locas? ¿Acaso quieren traicionar a la reina Neferenia? ¡Eso está prohibido! ¿Se puede saber? ¿Qué estás haciendo? ¿Para qué sirve? Estoy haciendo una especie de telescopio. ¿Y qué es eso? Es necesario que se pongan a estudiar. ¡Ya está! ¿Esfera telescópica? ¡Oh, qué extraño! ¡Oh! ¡Eso no se hace! ¡La reina Neferenia te descubrirá! ¡No puedo enfocarlo bien! ¡Qué mala suerte! ¡Es cierto! ¡Sí, qué mala suerte! ¡Esfera! ¡Conviértete en muñeca! ¡Muy bien hecho! ¡Sorprendente! ¿La reina Neferenia creerá que es la verdadera? ¿No lo creen, chicas? ¡Haz un agujero! ¡Aplausos, aplausos! No es bueno estar haciendo travesuras. Y tanto trabajo que le costó encontrar a la dueña del Pegaso. Las niñas malas hacen esas travesuras. Y por supuesto que... No te estás refiriendo a... ¡Nosotras, ¿verdad? Ya no podéis escapar. Aunque tengáis un hermoso sueño, nuestro poder de la oscuridad puede manipular a su antojo el magnífico poder del cristal dorado. Y a vosotros también. Espejos. Parece una casa de espejos. ¡Sailor Moon! ¡Vámonos! ¿Eh? ¡Esperen! Ya verán, niñitas. ¡Derrota a esas intrusas! ¡Chicas! ¿Dónde están? ¿Sailor Moon? Chicas, qué extraño lugar. ¿Me habré perdido? Sailor Júpiter, ¿quién es? Aquí estoy. ¿Soy yo? Vamos, no tengas miedo. Yo soy tú. ¿Tú eres yo? Así es. Yo soy tú. Tu verdadero yo. Me pregunto por qué estás vestida de Sailor Scout. Porque la verdad yo quiero ser más femenina. Mi gran sueño es estar rodeada de flores y dulces. Y lo peor de todo es que nadie me comprende. Si sigues peleando, nunca serás femenina. ¡Mira! ¿Verdad que es lindo? Tú puedes ser una chica muy femenina. ¿Por qué no renuncias? ¿Renunciar? Así es, deja de pelear y ven conmigo. Juntas disfrutaremos tu hermoso sueño. ¿No te cansas de estar haciendo esto todo el tiempo? Si mi sueño es convertirme en una gran doctora, ¿acaso ya te deshiciste de todos tus sueños? ¿Todos mis sueños? A pesar de que siempre estoy sufriendo por mantener la paz de este mundo, nadie se acuerda de que existo. Mejor olvídate de esa gente ingrata y dedícate a cumplir tu sueño. Siempre tengo miedo, porque nunca estoy segura si podemos derrotar al enemigo. Tal vez esta vez nos derrotarán. Como quisiera huir. ¿Quisiera huir? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ¿Qué? ¿Te da miedo? Sí, lo sé. Yo soy tú. ¿Yo? Así es. Y yo conozco todo sobre ti. Juntas podremos ver tu hermoso sueño. ¿Mi sueño? Sí, olvídate de lo demás. Para ver un hermoso sueño. Serena. ¿Ah? ¿Ah? ¡Sailor Moon! ¿Qué te ocurre? ¿Te duele algo? ¿Acaso no lo sientes? ¿Eh? ¿Acaso no sientes el dolor que hay en mi pecho? Tu sufrimiento es como si fuera el mío. Estar contigo en un momento tan importante. Serena. Cuando era una niña, disfruté de mi libertad. Pero pude conocer a gente que tiene las mismas angustias. Ninguna de nosotras estamos arrepentidas de ser como somos. Tú no puedes ser como yo. ¡Demuestra tu verdadera identidad! ¡Tiara Lunar! ¡Acción! ¡Ah! ¡Maldición! ¡Sailor Venus! ¡Beso de amor y belleza de Venus! ¡Sailor Mercury! ¡Rayos! ¡Chicas! ¿Cómo te atreves a engañarnos con esa trampa? ¡Nunca desafíes a las Sailor Scouts! ¡No hemos desechado nuestros sueños de la infancia! Lo que pasa es que ahora nosotras tenemos un sueño mucho más grande. Ja, ¡jovencitas! ¡Ni crean que podrán salir con vida de este lugar! ¡Prepárense para morir! ¿Qué? ¡Sailor Jimmy Moon! ¡Sailor Jimmy Moon! ¡Resiste, Sailor Jimmy Moon! ¡Por fin lo obtuvimos! ¡Qué bonito! ¡Yo lo montaré primero! ¡Eso no es justo! ¡Ay! Ahora recuerdo que el Pegaso es solamente una ilusión. ¿Por qué te nos quedas viendo? ¡No estarás burlándote de nosotras! ¡Tu dueña es nuestra prisionera! Si no obedeces nuestras órdenes, ella... ¿Estás poniendo atención? Este animal no es nada amable con nosotras. ¡Espera! ¡Conviértete en riendas para caballo! Aunque seas un Pegaso, no podrás escapar con eso. Tú serás nuestra linda mascota. ¡Qué bonito es ese cuerno! Debe ser el cristal dorado del que nos platicó Circonia. ¿Se lo podremos quitar? ¡Es mío! ¡Espera! ¡Oye! Esa actitud no es nada agradable. Nosotros no causamos ese incendio. Vamos, apresúrate, apaga ese incendio, por favor. O de lo contrario, el pobre Pegaso se rostizará. Ya no tiene salvación. Pobrecito, se va a morir. ¡Pegaso! ¡Puede ser! ¡Se arrojó al fuego! ¡Sailor Jimmy Moon! qué arriesgaste tu vida? ¿Por qué? No lo sé. Yo solo quería ayudar al Pegaso. ¡Niñas! ¿Por qué hicieron esa barbaridad? ¡Son unas tontas! ¡Vieja, sácanos de aquí! No te preocupes, porque la reina Nejerenia nos sacará de aquí. ¡Yun-Yun! ¿En qué estás pensando? Esa enana de Sailor Chibi Moon. No es tan fuerte como nosotras, pero siento como si ella nos estuviera ganando. ¿No lo creen así?